tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cobra Kai y Riverdale lanzaron trailers. Netflix estrenó el primer avance de la tercera temporada de la serie inspirada en Karate Kid, la cual se estrenará en enero de 2021. Y la quinta parte de la otrora ficción compartió un adelanto que promete más drama, misterio y muerte el 20 de enero por The CW. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.